noche sin fin. Metal en las venas y cultura en la piel. Anime, juegos, cosas bien geeks. Historias y anécdotas en la radio a mil. Hablamos de todo lo que es genial. Películas clásicas y series sin igual. Entre riffs y beats comienza el ritual. En Metal Freak nunca nada es normal. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak en el aire está. Juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak. Tema alucinal. Te va a alucinar. Muy buenas noches, sean bienvenidos a otro programa de No Class. Ah, no, perdón. No. Hoy es Metal Freaks. No estamos en No Class hoy. ¿Ya empezó el fin de semana? Sí. Qué lindos viernes. Se me cambió todo de repente con la música. Qué linda canción. Programa número 32. No, 300. 32 de Metal Freak. Cambió la característica. 32, ¿qué es el 32? El dinero. Vamos, es Yuya, el morlaco. La plata, la platita. Redes sociales, vamos a las redes sociales. No, vamos, vamos. Che, estaba intenso el body count, boludo. vamos a arrancar por lo primordial. A mi izquierda, el señor Helion. Buenas noches a todos, acá estamos bien acompañados. A mi derecha, como todas los martes a las 22 horas, no como los viernes, exacto. El señor Gong. Sí, no sabemos quién lo acompaña a usted los viernes, eso es otra historia. Quiero creer que su señora y su hijo. Sí, esa es otra historia. No emito comentarios. Esas son mis jodas los viernes. Me parece perfecto. Un pequeño trepado aquí, así, antes y de presentar a los invitados, ¿quién nos dirige los controles? El hombre de las consolas, el alférez que nos lleva esta nave a el próximo horizonte, el señor Diablo. El Diablo. Muy buenas noches a todos. Y ahora sí, podemos arrancar con los invitados. ¿Por dónde arrancamos? ¿Izquierda, derecha, derecha, izquierda, left, right, vas right, a empezar left? Por la derecha, como te corresponde. No. Derecha siempre derecha. Otro de la derecha, la recalcada concha de mi hermana. Perdón por la puteada. A mi derecha, el señor William Araya. ¿Cómo anda, Gonza? ¿Cómo andás? Porque a vos te tuteo. ¿Cómo andás, Gonza, tanto tiempo? Todo bien, desde el viernes que no nos vemos. Exactamente. Exactamente. Y a nuestra izquierda el señor Brancati. Sutil. Corona Zárate. Sutil. ¿Cómo va, Claudio Brancati? Bien, bien. Qué raro que venir acá los martes. Y es medio raro. En cualquier momento porque, no. ¿Cómo lo presentaste acá al operador? El Diablo. Con B corta. Él se presenta así. No. Ellos nosotros me lo presentamos así. Ah, la como pelota. Ustedes. O sea, es una como, cuestión que como ya Willy, me excede. Como Willy a Paul le puso triple X. Sí. Nosotros Paul le decimos triple X, sí. Paul triple X Sander. ¿Por la película de acción? No. Por el tamaño de su cuerpo, es enorme. Paul triple X, Paul Sander. ya se tentó el diablo. Bien, ya arrancamos bien el programa. El problema es que no le entre curiosidad al diablo. No, yo ya pregunté lo suficiente. Por ahí va, lo decía. Pregunté lo suficiente, hice la pregunta correcta, me han dado una respuesta bastante adecuada. Tengo la costumbre, desde que hacemos el programa No Class, y así le puse una onda No Class, de bautizar a los operadores, de poner un sobrenombre. A veces me he equivocado, ¿no? Porque había uno que decían Abuelator, le tenía que haber dicho Boludator. Pero bueno, ¿qué va a ser? Son cosas que pasaron. Cosas que pasan. Claro. Es verdad, ¿eh? Claro. Pasan qué cosas a veces. No. Mierda. Tú no, vos no estabas, Gonza, pero ese muchacho era un boludo en serio, ¿eh? Bueno, pero ha hecho cosas. Pero en otra radio que estuvimos, hemos tenido también a uno que se metía de repente al aire sin permiso ni nada. Un denso, muy denso. Nunca le dimos parte y quería ser quería parte. Quería ser parte, sí. Sí, te cuento así cortito. Yo hablo mucho, ya lo saben. Cuente. Sí. Cortito. Una vez, Claudio y el otro muchacho que hacíamos el programa al principio. Estaban de vacaciones. Entonces, para echar las pelotas, yo solito, mi alma, haciendo el programa. El esto señor para... Graciano. Cristian Graciano. Entonces, estos muchachos, para echar las pelotas, en vez de disfrutar de sus vacaciones, llamando a la radio. ¿Viste? Entonces viene este operador, pelotudator, boludator, como lo quieran llamar, el que escucha el programa de siempre y nos está escuchando. Debemos compartir oyentes, ¿no es cierto? Seguramente. Sí, sí. Hay un par. Viene y me dice que había un llamado de Claudio. Esperá que estoy al aire. Es verdad que estoy en el aire. ¿Qué te dijo este muchacho? Willy no atiende llamadas, clan, y me cortó. Entonces me empezó. Y lo vuelvo a llamar y me vuelve a decir lo mismo y me vuelve a cortar. Entonces yo estaba hablando solo, solito mi alma ahí, hablando, delirándome. Y veía en el celular este diciéndome, che, atendeme. Cristian diciéndome, che, ¿por qué no querés atender? Porque a Cristian le dijo exactamente. Sí, a Cristian también le dijo lo mismo. Entonces cuando vino un tema entré y le dije, che, pelotudo, ¿Qué le dijiste? No, vos me dijiste, yo te dije que esperaras que estaba al aire. Después de un tema lo sacábamos al aire. Claro. Y como si fuera rematar la curiosidad, ¿no? La anécdota es esa, ya está dicha y el remate ya está dicho. Pero era curioso que nuestro siempre fue, obviamente, un programa de metal, ¿sí? De música que se pasa de metal en todos sus estilos, ¿no? Y este muchacho era fan reggaetonero. Vive todavía. Buen pibe, un poco boludón. Buen pibe, medio boludón. Boludón. Medio catre, le faltaba 15 minutos de cocción. No, yo te diría que un poquito más, ¿Solo 15? No, por eso, un poquito. Si le faltaba el reggaetón, le gustaba si el reggaetón. Ojo, a mí también, ¿eh? ¿A usted le gusta el reggaetonero, usted? No soy reggaetonero. ¿Usted es reggaetonero? No soy reggaetonero. Hay épocas y bandas. Hubiéramos arrancado por ahí. Lo ha dicho y lo ha resumido bastante bien acá el señor Sutil. No, si hay Sutil épocas me y bandas. Yo te digo, ¿te puedo decir algo en confianza a vos? Te escucho. Pero que no me escuche Sutil. Te escucho. ¿Puede ser? Sí. Lo aputeo bueno, él ahora. Muteamelo. Si Sutil llega a decir que le gusta el reggaetón, lo he hecho a No Class. Pero queda entre nosotros dos, ¿eh? Sí, está perfecto. Si te echa de No Class, hacemos Stick Link, pero a morir. Hay una banda... De metal. Hay una banda de metal. Sí. Europea que tiene un tema que se llama Norwegian Reggaeton. Es verdad, lo escuchamos acá. Lo hemos pasado acá en un programa, lo había puesto Dibujín. Dibujín, la pelonga. Hay un par de contextos ahí en el medio que hacen falta. Es ese ser que todos buscamos en el camino. No, es un ex compañero de acá de mesa. Que de momento anda desaparecido. Partió de la vida. ¿Partió? No, sabemos. No sabemos nada. No sabemos. Desaparecido de la vida. Missing in action. Míreme. ¿Sabe cómo hizo? Ahí va. Y desapareció. Efectos especiales tenemos en el programa. Espectacular. Analógicos. Espectacular. Che, tenemos un par de mensajitos acá por Twitch. Desde antes de que salgamos al aire ya está Luchi ahí. ¡Vamos, Luchi! ¡Hola, Luchi! Diciendo, se viene un programón de loco. ¿A Luchi también le manda mensaje a ustedes? Obvio, señor. Después, Uri. A ustedes les comento. Uri es quien nos habilita a poder hacer chistes sobre judíos. Sí. Y excelente. Sí. Bueno, perfecto. Por eso nos habilita. Pero perfecto. No. ¿Qué cosa necesaria tener una habilitación para hacer chistes de judíos? ¿Qué cosa necesaria? Compañero de la secundaria y de la vida. Y dice, se vienen unos locos para un programón. Bueno, vemos que sale. Vemos que sale, amigo. Salud por eso. Después, Maker, motherfucking Mikey. ¡Ah, Maika! Dice, ahora sí, arrancaron con todo. Apareció Fede Picos. Uy, que está haciendo exactamente ahora una subasta de cartas. Sí, está en medio de una subasta y nos está escuchando. Dice, hola, hola, ¿cómo andan? Me dijeron que a Helion le dicen almanaque. Lo clavan en cualquier pared. ¡No! ¡Ay, va! Helion, no. No permita, no permita. Espero que sea un almanaque chiquito. Ahora nos movemos para el lado de No Class. Wow. ¡Opa! El Mad Watcher, el carniza. Él está siempre, siempre. Hola, genios, buenas noches. Terrible programa el de hoy. Ya nos tira. Y recién arrancamos. Claro, recién arrancamos. Es como que puso la vara altísima, ¿no? Porque... Che, a ver, los que nos escuchan los viernes y que compartimos público con Metal Freak. Soy muy así, muy, viste, me gusta enfatizar. No esperen, hoy no esperen. De mi parte, no esperen. El sabor, no hay extremo. No hay trash. Ayer, hoy, ¿usted trajo la agenda? Trash Death. Agenda metalera. Hoy no hay nada de eso, ¿eh? Hoy no hay nada. Hemos traído una música que no tiene nada que ver con nada, en mi caso. Y hablando de música, ¿te parece que arranquemos con un poco de música para meter un poco de pausa y que aceitemos las gargantas? Perdón, ya que hablas de aceitar de garganta, a ver, 1812, la puta madre, auspicien los dos programas. Que te reparió. Porque gastamos mucha plata en los dos programas aparecen las latas en las cámaras. Claro, muchachos. Tendrían que auspiciarnos. Nosotros, a la radio en general. Me voy a tratar de contactar con esta gente. De alguna forma me voy a tratar de contactar. Tomámelo porque lo voy a hacer, ¿eh? Bueno. Yo quiero ser testigo. Yo quiero ser testigo. ¿De Jehová? No, ese ya testigo. Salí con una, no. No, no, no, no, no, no, señor, salga de ahí. Ya estuve ahí, ya conozco, ya me sacaron cagando también. Bueno, a ver, arrancas tú. ¿Arranco yo? Sí. Mi tema favorito, de Rob Zombie. Del Rob no muerto, del Roberto no del muerto. Roberto no muerto, el otro día me escribió y me pone, un tema de Roberto no muerto. ¿Escuchaste el nuevo tema de Roberto no muerto? ¿Por qué no muerto? Y por me dice, no quiero preguntar porque cada vez que pregunto, me dicen el que te dejó el culo abierto. Sí. ¡No! Yo ya no pregunto más. Tengo uno de mis contactos de WhatsApp, cada vez que hablamos, siempre me trata de hacer caer en alguno de esos. Y de hecho tengo... Le voy a buscar el audio, así después lo pasamos, porque tengo una... El que te dejó el culo abierto. Me mandó así un audio y hay que pasarlo. Siempre lo mismo, ¿no? Hay que hacer hace 80 años que te dice lo mismo. Sí, sí, sí. Y no importa qué. Y cae, sí, sí, y no, cae, que es lo peor. Yo soy medio pelotudo. Bueno, no, nosotros tenemos un conocido en común que... Estamos pensando en eso. Que siempre caía, ¿te acordás cuando estaba de moda el negro de WhatsApp? No. Bueno, siempre caía en lo mismo. Teníamos un grupo de WhatsApp y subíamos una foto, ¿no? Del negro. Por ejemplo, había una de toda una foto escolar y un nenito negrito que tenía una garompa marca cañón. Claro, pero tenía que agrandar. Pero... Y el primero que le abría era él, porque vos lo ves, ¿viste? Siempre caía. Bueno, Loki, vos lo conociste. Sí, sí, boludo, sí. Importante. Bueno, en esa época estaba también el audio del grito, del gemido que yo. Hace dos semanas atrás en el subte iba. Y una mina abre un video que le mandan y es empieza hermoso. Con los gemidos en el subte. Y yo me quedé como, ¿tenemos... ¿todavía cae gente con esto? No, es boludo, que... a mí me pasa en la fila de Carrefour Express. Qué triste es hablando eso. De Carrefour Express, les voy a hacer una demanda. Si te cagaron con el champiñón, me vendieron una latita de vino que dice Cabernet Franc y es un Cabernet Merlot. Mirá, ahí va. Me parece que la demanda es para ellos. Sí, les voy a hacer una demanda. A ver, Claudio. Incomprobable. Claudio. No. Ojota con media. A mí me hizo probar. No, le di la razón. ¿Qué cosa? Vos lo comprobás. Él le va a escribir una carta. ¿Qué le van a mandar un sommelier a la casa? Le van a decir, a ver, ¿tiene la latita que la prueba? Claudio. No, sí, la verdad que... Claudio, ¿qué mierda es un sommelier? Merlot. No, Sabañón, yo sabía. Sabañón, hasta ahí te acompaña. Sabañón le sale en el odio de los pies. Claro, ¿ese no era uno de los mosqueteros? No, de D'Artagnan era. Jate. Vamos al tema. Bueno, vamos a escuchar a Rob Zombie, ¿te parece? Vamos con Rob Zombie, Feel So Numb. Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. ¡Ja, tal, Mariano? Le mando un saludo grande para el programa Metal Freaks. ¡Saludos, hermano! ¡Ay, qué lindo! Vamos, ¿cómo seguimos? ¿Cómo era la formación en ese tema? ¿De Don Glass? La típica, la clásica. Fuzz Eddie Clark en las guitarras. Filthy de Animal Taylor en batería. Y el señor Lemmy Kilmister en bajo y voz. Sé que te encanta nombrarlo, por eso te pregunté. Claro. A ver lo que están viendo por Twitch. Tenía que haber traído Twitch. No me di cuenta. Cuya Daniel, número 7. No. ¿Cómo no, no me llevo con el Jack Daniel, es muy dulce. ¿Por qué, señor? No, soy más de los escoceses, no. Más del Irish. Para dulzura estoy yo. No, dice. Del Whitney. Una vez, le pintaba el romanticón. Una vez para un cumpleaños mío. Che, OJ pegaba... conmigo, yo te banco con el Irish. Te banco con el Irish, posta. Para un cumpleaños mío hace muchísimos años me regalaron un Jack Daniel Bourbon. ¿Mirá? Dos días me duró. Dos. Es que es muy rico el Bourbon. Claro. El Bourbon es exquisito. Tremendo. Yo me malacostumbré a los escoceses e irlandeses. No puedo. ¿Te gustan las polleritas, los escoceses? Claro. Los trapitos. Pintaban los trapitos. Como el viejo. Como todos el, mujeres, como, pero con pito. Como el viejo Rante, claro. Iba a decir algo parecido, me cagó. Iba a decir algo parecido y me cagó. Qué hijo de puta. El viejo Rante, me estás dando ahí un pie para hablar un poco de. ¿Qué es No Class? Y te lo digo mirándote a vos. Vos no respondas, ¿eh? ¿Qué es No Class? ¿Qué es No Class? Un delirio. ¿Qué empezó siendo? ¿Qué es? ¿En qué se convirtió? Empezó siendo un programa de... un programa que lleva más de 10 años. No, lleva 10 años. No, vamos años. A llegar a 10 años. Lleva 10 años, nos lleva más de 10 temporadas. Ahora va a ser la temporada número 11. Ay, me confunde eso a mí. Siempre es un número más del año. La temporada es una más que el año. Ah, ok, entonces sí, es 11 temporadas, claro. Eso se va a convertir. Y como dijo él, fuera del aire, allá afuera estábamos re duros, mal, era acartonadísimo. No de merca. Los primeros programas estábamos acartonadísimos hasta que le encontramos la vuelta. Y bueno, siempre fue y tratamos de que sea música entre amigos y una charla entre amigos y como decimos siempre, que lo comparto con vos porque también sos de la misma lineamiento. No, pero es un class. Tiene el mismo lineamiento de nosotros. Sí, claro. Yo soy el doble agente. Si te gusta. Según lo que alguien publicó hoy en las redes, yo soy el doble agente. ¿Por qué? Ah, bueno. Claro, porque bueno, soy Metal Freak y soy Metal bueno, y yo respondas vos las preguntas. Y yo posiblemente también soy un doble agente próximamente. Pero no voy a hacer un programa de música. Son temas que nosotros pasamos que a nosotros nos gustan y queremos compartirlo con la gente. Si a la gente le gusta, bienvenido sea. Y si no le gusta, por lo menos lo escucha y dice, che, boludo, ¿qué está pasando? Y lo que evitamos es pasar canciones... archirrecontra conocidas. Claro. Me cagó lo que iba a decir. Ahí va, perdón. Como siempre. ¿Por qué no tenés que responder? No, yo iba a preguntar. Como siempre. No iba a responder, iba a preguntar. Esa es una de las premisas del programa, es no pasar el tema conocido. Vos estás cansado de prender la radio y decir, voy a escuchar y vamos a escuchar un tema de Iron Maiden en vez de pasar el mismo tema. Venimos nosotros, siempre venimos a la radio. Venimos acá al programa, vinimos hoy y el viernes los también. Los viernes. Los viernes que vamos, yo vengo escuchando la radio, vengo escuchando rock and pop, ¿no? Rock and pop puede pasar cualquier cosa, sabemos, no pasa, sí, es exclusivamente metal, puede pasar cualquier cosa. Pero, ¿qué pasa? Dentro de ese cualquier cosa siempre son los mismos temas, de las mismas bandas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, The Cure te pasan siempre el mismo tema, de Los Stones te pasan siempre... Cats. Y ellos ya tienen... Hoy pasaron Another, ¿cómo se llama? Another One by the Dust. The Queen, dale, dejate hinchar las pelotas, loco. De repente ellos ya tienen una rotación, entonces siempre te pasan el mismo tema, por más que vos decís, ¿cuánto disco tiene Queen? No, pero ellos tienen armado el playlist. The Kiss te pasan, fue hecho para los cortes, básicamente. Sí, es verdad, The Kiss solamente te pasa un tema. Otro borde del polvo, te lo digo en castellano. Bueno, nosotros estamos armando bloques, estamos... reorganizando el programa para un punto diferente. Y ahí uno de los bloques que estoy organizando yo, que se llama Weird, en base a Weird Al Yankovic, un músico. ¿De qué este carajo está hablando? No, Weird Al Yankovic es un músico que parodia canciones famosas. Es el padre de las parodias musicales. Okay. El raro Al. No lo conozco. Exactamente. Por eso pregunté. Es el padre. Weird Al Yankovic. De hecho, Weird es raro, extraño. Es el padre de las parodias de canciones y fue esposo de Madonna. Novio de Madonna. Tuvo una pareja, claro. Una relación ahí con Madonna. Que aparece Madonna en Los Simpson, que es mucho más importante. Sí, porque, sí. Porque es un personaje yankee, típicamente yankee. Típico yankee, sí. Es como el Howard Stern, que tiene programa de radio a sañar, ese ya es conocido y famoso. Y cuestión que hace un par de años atrás salió una película de él, de ahí que la semana pasada charlábamos del que vuelvan las páginas de piratería de películas. Pero por supuesto, hay que piratear todo lo que haga falta. Logré piratear la película que quería. ¿La de Prime o la otra? La de Prime. Yo también estoy buscando piratear una y me está costando. Que es la película que cuenta en parte la vida de Weird Al Yankovic. Ajá. Y en parte es una bizarreada tremenda. Es la de Daniel Radcliffe, ¿no? Que hace de el personaje que hace de Harry Potter. Hace de Al. El actor que hace. El personaje, porque sería medio raro. El actor que hace de Harry Potter. Lo odio. Hace de Al. Después aparece Jack Black. Haciendo, lo odio. Haciendo de una especie de busca talentos, cazatalentos, contrario a quien lo agarra a él. E incluso aparece un personaje que trabaja en la serie The Office, haciendo de un chabón que conduce un programa de radio en donde fue el que encontró a Al, el que vio a Al y lo sacó al estrellato, y que al mismo tiempo es quien en su programa buscaba un montón de rarezas, estrellas raras para sacarlas al estrellato. Hago freak. Sí. Claro. El auténtico freak show. ¿Cómo este programa? Y es el que le puso el nombre Weird Al Yankovic. Ajá. Yo vi hace muchos años, por eso yo lo conozco al tipo ese, pero hace muchos años. ¿Se acuerdan del tema? Sí, seguramente, porque Alchi es famoso. El tema de Michael Jackson, Beat It. Sí, Beat It. Él hizo una versión que se llama Eat It. En realidad, según la historia, primero salió Edit y después salió Vidit. No, ese no puede. Él está parodiando, pues en el video él parodia, él se viste igual que Michael Jackson. Yo como si lo hubiera estado viendo ahora. En realidad él fue el primero en vestirse así, Michael Jackson le hizo una parodia. No, te creo eso. Créale, porque es un especialista. Sí, bueno. sí, por eso. Incluso en la película también lo cuenta. Mirá vos. En un libro de una biografía de él, él lo cuenta. Claro, yo tengo eso. Él sacó el tema Edit cuando él estaba. Fueron 2 días antes de ponerse a salir con Madonna. ¿Es homosexual el hombre? ¿Eh? No. Ah. No. No sé por qué me pintó. No. Te lo buscaba y te pasaba el contacto. Por favor. Lo parió. Por favor, señor. Pasan cosas los viernes. Los viernes, martes, pasan cosas raras. Son martes afrancesados. La palabra afrancesado. Martes trolazos, querrás decir. ¡Puto! ¡Puto! Con toda la letra. ¡Puto! Queda más. Había un jefe de gobierno que hubo en la Argentina que se llamaba Timerman y decía, no, es afrancesado. Tellerman. Es afrancesado. ¡No! ¡Es puto! ¡Dale! No hay más y nadie, Claudio, puedo decir lo que se me canta. Pero por supuesto, para eso estamos también. Y claro, y no es lo peor que se ha escuchado los martes. Pero para nada, yo he dicho cosas peores. Aparte, se puede contar chistes de judío acá, los martes. No sé chistes. No, pero ellos tienen autorización de contar chistes. Sí, tienen autorización, sí. Una cosa loco, tienen como el carné ahí. Después no lo dejan entrar a la sinagoga, pero sí. Vos agarrés. No pagan bondi gratis, pero no podés decir semejante. No tenemos descuento para la cole. Claro, tampoco. No podemos comer rabas en el... No, bueno. No puede decir semejante cosa y sí, mirá. Qué rica una raba. Qué rica una raba. ¿Estás bien? Me dijo Sutil y Neón, te está saliendo a ellos. Es que son doble agente. Se está mimetizando, sí. Son dos personajes de diferentes películas, claro, en el mismo momento, amigo. Sí, no es tan difícil, no es tan fácil. ¿Es Nicolas Cage o es John Travolta? Es como el aprobado de Chayanne, pero por un Moishe, dice. Claro. Contracara, ¿no? Dice Urich. Claro. Era contracara, face off. Contracara, ¿no? Exactamente. Claro. El mismo bardeado dice, es como el aprobado de Chayanne, pero con un Moishe. Ahí va. Con un Moishe. Shit. Marros. ¿Les parece que escuchamos un segundo tema? Vamos, porque después nos quedamos sin tiempo. Dale. Te voy a molestar a vos, Claudio. ¿A mí? Sí. No, me va a molestar a mí. Moleste. Moleste. ¿Qué quiere escuchar usted? Yo quiero escuchar Deep Purple. Por eso dije que me va a molestar a mí. Y a mí. ¿Quiere escuchar Deep Purple? Sí, quiero escuchar Deep Purple. ¿Por qué quiere escuchar Deep Purple? Porque es mi banda favorita. Para mí la banda más grande de todos los tiempos. Bueno, ya dijo lo que iba a decir, menos mal que no lo dijo y lo dijo. No, olvídese. Si hay un cliché, es Brancati. Son vos. Lo dice el otro que pela al hombro. Mirá, mirá, si me toma acá. Eso no mirá, es un me cliché. Acá, es un eso no es un cliché. Decir 43 veces por día la banda más grande de todos los tiempos, eso es un cliché. Eso es un cliché. ¿Qué tema va a escuchar? Vamos a escuchar Twist on the Tail. Del álbum Battle Reggae Song del año 1993. Formación de la banda. Es el Mark II, Black McGillan, Glover, Lori Pace. Año del disco, el 1993. En julio del 93. En noviembre es el último disco con Richie Blackmore, antes de que se vaya porque se pelea mal y nunca más vuelva. ¿Y en la gira quién tocó la guitarra? Él hace los dos últimos shows los hace en Alemania y en Inglaterra, que sí, son señor, los dos son discos los piratas, dobles. Sí, señor. No, son oficiales. ¿Son los oficiales? Los hicieron oficiales. ¿Y después quién lo reemplazó? Y después lo reemplaza Satriani en la gira japonesa. Sí, señor. Y después Satriani dice, no, yo no puedo seguir, quédense con Steve Morse, y ahí vino la debacle. Y ahí te bajoneaste vos. Ahí vino la debacle. Bueno. A ver, perdón. Helio, te cuento. Somos por Tales y Olmedo, los pies nos los tiramos bárbaros. Yo los escucho los viernes. Nos los tiramos bárbaros. En general, los suelo escuchar los viernes. De hecho, empecé escuchándolo los viernes, incluso antes de estar en Metal Freaks. Así que yo lo disfruto mucho. Bueno, gracias. Y porque gracias. Además aprendo, como un poco lo que hacemos con el spot, es aprendo un montón, porque por ahí yo, Deep Purple sí. Mi tema favorito de Deep Purple es Chilling Time. Y Este pibe me cae bien. Por eso nos sentamos así, con la división al medio. Este ustedes pibe, allá, nosotros acá. Usted que me está viendo, este pibe me cae bien. Son esas herencias que, a ver, mucha música que con mi viejo escuché, claro. Y escucho, por suerte. Entonces, hay muchas cosas que por ahí sé, pero la verdad que los viernes son disfrutables por ese tema de que no se escucha lo común. Sí, es la idea. Por eso me gusta a mí, por ahí. Es la idea, y aprendo amigo. De banda que capaz que nunca escuché en mi vida. Seguramente. Hasta Willy a veces aprende banda que no escucho nunca en su vida. Pero yo vos ya lo hacés de guacho. Yo salgo con cara de rareza. Sí. Bueno, entonces vamos con Deep Purple. A Twist in the Tail. A Twist in the Tail. Something Metal Freaks. This is Brian Durbin from Hairbangers Ball in Chicago, Illinois, in the United States of America. I'm having a blast here in Buenos Aires, Argentina, and I'm getting completely, completely wrecked here at Angeles and Demonios in Buenos Aires. I want to say what a beautiful city you have. What a beautiful population you have. I've had an amazing time here. And all I say, never stop rocking. Mientras suena Motorhead con el tema No Class, escuchamos a Deep Purple en su tema del álbum The Beatles Rage On, que se llamaba A Twist in the Tale, el año 93. ¿Qué hablamos recién? ¿Fue el último? El último con Blackmore. Exactamente, y un grandísimo disco de Deep Purple. Nos robaron el programa. No, pero yo estoy disfrutando mucho. A mí me importa tres carajos. Ah, no es No Class esto, no es No Class. A ver, Sutil, ¿va a poner un tema de una banda de Burkina Faso usted? De Tanganica. No. Hoy traje música de Terians. ¡No! Los Terians. Amo los Terians. Amo los que nunca venga uno a querer morderme porque buenas no. Mascotas. Le rompo la boca a patada y después le hago que... No, basta. No, basta. Soldati no vi ninguno todavía. Se lo gano. No, me hagan bueno, pero ya está difícil. Son Terians, no, boludo. Claro. Por algo van al barrio chino. Eso explica muchas cosas. Por algo van al barrio chino. ¿Rápido, Gelión? No, a veces pasa. Es como... Así, increíble. Como un flash así y después vuelvo ahí. A veces el destello de luz no lo refleja la claro. Pelada. Entra. Sí. Es porque tengo el gorro de lana, ¿entendés? No se me escapan las ideas. Hay que ponerse gorritas. Claro que sí. Che, bueno, estábamos hablando. No Class va a cumplir 10 años. 10 años. 11 temporadas. ¿Aprendí? Sí. Ahí vamos. Sí. En abril, no sé qué día. El 13 de abril. Pasó bastante gente por esa mesa. Bastante. No tantos, por suerte. ¿No? ¿Querés contar? No, pero yo hay algunos que los niego, pero bueno. ¿Querés contar? Bastante. Sí, pero terminó siendo Sutil, Brancati y yo. El núcleo siempre estuvo de que eran tres. Un trío, un power trío como Motorhead. Quizá yo tuve en algún momento ideas para sumar algunas cosas al programa. Y bueno, ahí surgió la idea de incorporar a alguien que el blues como alternativa, entonces yo tengo un amigo, Pablo Soprano hacía el bloque claro, de blues, amigo, claro. Ni él ni yo, a pesar de que nos gusta mucho la música y conocemos bastante, ni él ni yo somos letrados en el tema del blues. No somos blueseros, no. No somos blueseros, no. En cambio este amigo mío sí, es un pibe que sabe mucho de blues y lo invité a ser parte y formó parte del programa un tiempo. Y bueno, después no cuajó bien la cosa y bueno, quedó ahí, quedó en la nada. Después estaba Marcelo Radonsky y el viejo errante. Ese giro también me hubiera gustado. Que el sujeto viejo, que sí. Dice que yo le cerruché el piso. No sé por qué dice esa boludez, porque se fue solo. Él me hizo entrar al programa y se fue solo. Se fue solo. Sí, yo no sé si él te hizo entrar al programa. Yo tenía idea también de convocarte a vos. Arrancamos con Cristian Graciano. Claro. Cristian, en realidad el mentor de todo esto, de No Class, en realidad fue Cristian, que me convoca a mí. Cristian se separa de otro programa que estaba él. Claro. Y me convoca a mí a ver si yo quería hacer un programa junto a él. Cristian Graciano es un pibe que yo conocí en los 80, vieja data. Y bueno, yo dije, bueno, vamos a hacerlo, pero yo quiero sumar a un amigo mío, que es acá Willy it's Araya. It's me. Entonces formo parte de Willy desde el minuto cero. Déjame contar algo curioso. Sí, ¿cómo no? Curioso, si se quiere. Yo soy un fanático de Motorhead. No me di cuenta. El nombre No Class no lo puse yo. Todo el mundo cree que lo puso él. No lo puse yo, lo puso Claudio. Lo puse yo. En realidad, vos fíjate que cada uno es. A mí lo que siempre me gusta destacar es eso: que cada uno es fan de una banda, tiene una banda de cabecera. La mía, obviamente, ya lo dije, la de él ya lo acaba de decir él. Y la de ahora, Sutil, ahora, yo digo ahora, el nuevo, como viste, como Rush, que grabó claro, 50 discos en el perro. En el perro decía nuevo. El nuevo y grabó todos los discos menos el primero. Y Neil Peart siempre fue el nuevo, bueno, es Sutil. Sutil tiene su banda de cabecera que siempre dice que es apocalíptica, pero bueno. Cada uno tiene su banda de cabecera y bueno, eso. Y bueno, el tema del viejo, a mí me hubiera gustado que él venía, me gustaba la época que él venía, por eso siempre es un invitado cuando quiera sumarse, claro. Porque el tipo me gusta lo que suma. Con el libro que sacó, viste, de anécdota. Es un señor, muchacho, no sé si lo conocés, porque te cuento, o le cuento a la gente que nos está escuchando, mejor dicho. Es un viejo. Claro, viejo, viejo rosarino, gay, amante de los trabas y de las chicas con bigote, que escribió un libro de historias, de anécdotas, en donde el tipo relata de alguna manera la vida cotidiana, pero lo lleva con el con vivencias a través lo traslada, de claro. Un metalero. Claro, lo traslada. O sea, el metalero para él son hombres de negro. O sea, él lo llama... Los militantes negros. Lo llama, claro, militantes negros. O sea, nosotros, por la del tema de la remera negra. Sí, sí, sí, sí. De la ropa, claro. Y me gustaban las historias que él contaba y la, el ambiente que se creaba cuando él venía. Y no hubo más integrantes. Esos fueron todos, no fueron tantos. No, no. No fueron tantos. Tengo acá unos mensajitos que me han mandado por privado que dice: sí. Aguante Metal Freaks. Bueno, pero está sí, sonando señor, No claro. Class. Sí, siempre. Pregúntale a Willy. A ver, dígame. ¿Cuál es el tema más quemado en la radio de Motorhead? ¿Ace of Spades o Born to Raise Hell? No, Born to Raise Hell, lejos. Lejos, lejos. También decirle: ¿Caballeros del Zodíaco o Supercampeones? No, los Supercampeones. A favor. A favor. Si me pregunta esa, no la sé responder. El señor S. / Mano Warrior. Mano Warrior. Ah, escuchás ese este programa y el nuestro no. Ah, hoy estás escuchando este programa. ¡Bastardo! ¡You fucking bastard! ¿Estás escuchando el programa? ¿Lo estás viendo? ¿Vos debés una pizza? Y una, ¡sí! Y unas bebidas. ¡Sí! ¡Sí! Nada más. Volviendo a cómo volvimos al programa, cómo volvimos al piso. Vos dijiste que amás a los Therians. Sí, para cagarlos a patadas en el culo. Bien. Sí. ¿Tu puesta de vista sobre los Therians? Yo estoy muy cerca de lo de... Yo no puedo creerlo todavía. Es más, no solamente no puedo creerlo, sino que he jugado... Yo te lo dije abiertamente... He jugado plata que aparece vos vestido de Therian un día de esto, ¿eh? No, lo veo. Estás cerca vos de Therian. No, pero traje música para Therian. Pará. Déjame dar mi opinión. Déjame dar mi opinión chiquito, ¿no? Y no, por ahí defraudo a alguno de los que me conocen. Me importa tres carajos, cada uno va a lo que quiera en su vida. Me importa tres carajos. No me jodas, no me vengas a querer morder haciéndote el perro. Claro, yo te quiero ver que vos estés así parado en la puerta de tu casa, como solés quedarte parado, así todo el sí. Y viene uno así, en cuatro patas y te mea. Y le rompo el culo a patada. Como si fuera un perro. Como si fuera la perro. Y te mea la dama. Por eso te estoy diciendo. Como si fuera un perro. Que cada uno haga lo que... Claro. ¿Sabés cuál es el problema? Y voy a ser grosero. El perro no lo eligió. Esa persona sí lo eligió. Por supuesto que lo eligió, pero también está eligiendo que yo le pegue una patada si se lo está buscando. Dice el Matt Watcher, castren a los Therians, así no se reproducen. Claro, hay un proyecto de algún señor que está muy loco. El tema es así, voy a ser muy gráfico, muy cortito y muy grosero. El día de mañana alguien se va a... ¿cómo es que se dice? ¡Ay, la puta madre! A, que lo parió. Que, cuando se lo creen a... Autopercibir. A percibir, exactamente. A percibir en garompa y se va a querer voltear a cualquiera. Y eso no da. Bueno, pero eso ya pasa. No. Yo nunca... ¿A usted le pasó? No espero encontrarme con alguien autopercibido, happy, que me quiera, porque lo vuelo a palo, amigo. ¿A usted le pasó, señor? Por suerte no, pero he escuchado historias. ¿Por qué no? Bueno, dije, traje música para Therians. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ladridos, maullidos. Claro. Vamos a escuchar un tema que se llama Tu Megatherion, de la banda Therion. ¡Vamos! Música para Therians. No me copie, usted me está robando, usted me está robando. Hey, gente, acá Joaquín, guitarrista de Kernunos y de Frater, y le mando un abrazo enorme, enorme, enorme a la gente de Metal Freaks. Gracias por bancar al metal, sigan así y nos vemos con mucho más shows. Tráemelo, tráemelo. Ahí está. I can't believe you exist. ¿Para quién es cornudo? Nadie. Ah, no le dijeron. Escuché nada. Eso, no nada le dijeron más. Nada. Lo escuché súper. Es el principio joven. De hablábamos de. El saludo fue del señor Joaquín de Cernunos. Para muchos, de cornudos. Ahí está. Pero que dice, dicen pero que se pronuncia con cariño le decimos obviamente, cornudo. Obviamente. Gente del bien que esta semana sacó un video nuevo. Ah, mirá qué bueno. Lo tengo ahí anotado para el viernes. Es una banda que hace rato que está sonando. Sí, sí, sí. Lo tengo ahí anotado, agendado para pasarlo en un programa que suena acá los viernes. Yo ya tengo armado también mis dos bloques. Soy muy original para mis bloques. Este año te vengo dentro de todo sorprendiendo que un día antes ya te tengo los temas subidos. No, eso es Claudio, eso es inverosímil. La verdad que sí. Es inverosímil. La verdad eso. Que sí. Pero eso porque te sacamos canas con el tema del pedido de los lunes de. Che, sí. Suban los videos, che, suban los videos. Los lunes, che, la música para el programa. Una vez, dos días antes lo subí, después nunca más. No, mirá, nosotros salimos los viernes, como vos sabés, Gerion. Y el señor Sutil solía subir los temas el viernes a las 4 o 5 de la tarde. Al final le hace un Helion cualquiera. Iba a tirar otro nombre, pero bueno, lo dejo ahí. Pero encima nosotros no hacemos reuniones, no nos comunicamos, hablamos, pero después cada uno pone los temas que quiere. Por suerte, hasta ahora nunca coincidimos, ¿no? Por suerte. Por suerte. Estuvimos a punto. Indirectamente sí. Coincidimos. Sí, obvio. En temáticas, obvio. En países. No, en no, pero te digo. Voces, te digo pero te... no de copiarnos la banda y el tema. Ahí, a eso iba. Claro, a eso iba. A eso o iba. Sea, con Claudio, por ahí puedo ya tener más porque, probabilidad de querer copiarnos por ahí un tema. Porque ustedes porque usan mucho novedades. Tiramos mucho las novedades. Sí. Yo también, pero yo me voy al recarajo. Bueno, no importa. El que escucha el programa lo sabe. Claro, claro, claro. ¿Cómo seguimos? Hablando entonces? Un poco del salir al aire y que esto y que lo otro. ¿Cómo fue la época? Pandemia. ¡Oh! Vamos a hablar un poco. Claudio, sí. Hoy no te voy a tratar de usted porque no estamos en No Class. Si el amigo Sutil habrá laburado la con nuestro puteado. Programa. Nuestro programa generalmente dura 2 horas. Bueno, en pandemia, ¿cuánto duraba? Sí, 3 horas. En pandemia, el programa más corto duró 2 horas y media. No, un sí, delirio, sí. Era un delirio, era un delirio. Porque lo grabábamos, ¿viste? Contalo. No, claro, perdón. La radio donde estábamos nos ofrecía el tema de que por pandemia no poder ir al estudio, pasar que nosotros lo grabáramos, grabáramos un enlatado que le decían ellos, pasar nuestro programa grabado. Entonces, cuando empezamos con esa temática, nosotros ni Willy ni yo somos hábiles con el tema de computadoras y Gonza sí. Y Gonza tenía todos los elementos y sabía cómo utilizarlo para compaginar un programa y que quedara como si estuviéramos los tres sentados en el piso. Entonces eso es lo que hacíamos. Grabamos las partes por separado como si estuviéramos acá y de repente era muy gracioso poner... Bizarro, era bizarro. Gonza, ¿cómo está? Y hacíamos un silencio porque ahí iba Gonza, el comentario de Gonza. Y él contestaba. Yo decía, bueno, ¿qué sabe? Si no se siente bien ahora. Pues, ahí lo escuché. ¿Qué sabe? Si no se escuchó nada. Sí, sí, se escuchó. Él tiraba una magia, él rompía la magia, yo hacía otra magia. Claro. Y de repente cuando nos sabíamos que en el programa, en la radio, nos estaban cobrando... por hacer algo que nosotros podíamos hacer gratis, que era compartir el programa. Exactamente. Dijimos, bueno, ese ya fue la gota que rebasó el vaso, además de muchas otras que bueno, ahora no sé si viene al caso contarlo. Sí, viene al caso, sí, viene al caso. Sí. No hay filtro. Viene el caso. Te ponían un cartel que decía, no apoye la mochila en la silla, porque las sillas son para sentarse. Unos infradotados. Claro. Unos infradotados. Un montón de situaciones y esto fue la... Bueno, esa es una, ponele, no sé, que no... Por ejemplo, ese cementerio de latas sería impensado. Y de pero, después había, pero después había otro programa que tenía tres veces más de las latas que había ahí arriba. Y nosotros, él era el operador. Claro. Y nosotros no. El dueño de la radio era el operador y no decía nada. Y nosotros no. Dale, tómate. Y una bien bizarra, voy a contar una bien bizarra de esa radio. Pues estamos en Metal Freak por Mixtape Radio los martes de 22 a 0 horas. Soy un capo, loco. Es increíble. Soy un capo. Un día terminamos el programa y nos pasaban al pendrive para que Gonzalo subiera al Mixcloud. Sí. El programa. Entonces yo salgo afuera, en un departamento, ¿no? Ahí en la calle Ayacucho. Y me prendo un pucho, se abre el ascensor y me pegué un cagazo bárbaro. Me bajan dos muñecos. ¿Viste? Cuando te das vuelta y mirás y decís, la concha su madre. Vestidos como Kiss. Claro, venía en una nota... Había un programa de Kiss, que solo era de Kiss, y todo boludo, grande, a las 10 de la noche, 11, no sé qué hora era. No me yo lo operaba ese programa. ¿No? ¿Lo veías? Muy de vez en cuando me tocaba operarlo. ¡Ay, la concha de la luna! ¡Y yo no fui, Paul! No, pero usted no estaba ahí en esa radio. ¿Usted qué está diciendo? No, los operó en esta radio. ¿A los Quiseros? Exactamente. Y me aparecen esos dos Angelito. Muchachos. Angelito. Exactamente. Ah, Angelito era uno de ellos. Pero ellos trajeron para ese programa que está contando Willy ahora, a unos que hacían tributo a Kiss, que no eran Kiss Mayas, eran otro similar, y estaban luqueados Kiss. Y ¿qué? No había, acá todavía te la creo, porque acá hay una cámara que te toma. No había. Y yo me pegué un cagazo, ¿viste? Y uno le dice al otro, esto fue maravilloso, uno le dice al otro, estamos hablando hace años atrás, ¿no es cierto? Ahora se van a dar cuenta cuántos años hacen. Uno le dice a otro, se lo mira así, y le dice, che, ¿el gato dónde está? Y yo le digo, la Casa Rosada, porque ah, por más. Dos boludos importantes, muchacho. Y ese fue la gota de rebasó el vaso y empezamos a compartir el programa en las redes. Lo grabábamos ya, Sutil lo subía. El tema también fue que nos enteramos de repente de que, mientras que nosotros no nos dejaban ir a la radio, mandábamos los audios, habían programas que estaban saliendo al aire. Claro, eso también. Pero no podían hablar de política, hablar del COVID, y tenían que hacer de cuenta como que estaban grabados. No, era una locura total, una oligofrenia importante. No, un asco, era un asco. Es más, una vez nos hicieron ir a hacer un programa, no sé si vos estabas todavía, un sábado a la tarde, no, ¿te acordás? No, fui. Y fuimos a hacer el programa un sábado a la tarde, me acuerdo que hacía un calor terrible, y a la noche bajó la temperatura 42 grados. Dos veces fueron los sábados, una vez no fui, y esta es la que estás contando, sí fui. 2 grados bajo cero terminaron haciendo ese sábado. ¡Claro! Y terminaron haciendo 2 grados bajo cero. Y al aire salían los abuelos de la garcha, los abuelos de la nada. Claro, eso también es otro también. Como el jueves no había podido salir el programa al aire, nos dijeron, bueno, vengan el sábado, que el sábado lo graban y salen al aire. Un bochorno. Esa radio era un bochorno, señor. Claro, vos ponés que vos tenés tu programa, ¿no? Metal Freaks, y vos le decís a tu gente, tus conocidos, tus amigos, tus seguidores, lo que sea, el programa mío va sábado, tal día, tal en hora. En vivo. Entonces la gente va y se pone y claro, escucha. Y ¿no? Te mandamos mensajes. Porque te quiere escuchar a vos, mandate mensaje, lo que sea, te quiere escuchar a vos, con toda la buena onda. Y vos ponele que la gente esa, con toda la buena onda, sintoniza y todo, se sentó, lo voy a escuchar a Helio, qué sé yo. Y sale. Che, está saliendo los abuelos de la garcha. ¡Perdón! Te bancás un tema y después de ese viene un tema virus. Y después viene un tema de, no sé, Soda Stereo. Pero pará. Bueno, ya está, te mando un mensaje, boludo. Pero pará. Y no te escucho más. Pará, Claudio. Junté toda la gana del mundo y escuchaste ese día. Claudio, cuando vos, como bien decís vos, no sé por qué se te ocurrió eso, yo salía de la clandestinidad. Yo laburaba en una heladería y salía del baño de la heladería, un toque, al principio del programa. Salía del baño porque yo no iba a estar ahí, que venía, dame un kilo de chocolate granizado y la concha de la lola. Y yo a veces lo ponía en internet el programa, y el programa estaba al aire y salía cualquier cosa salía al aire. Y le mandaba un mensaje a uno de ellos, al que estaba encargado de la programación, le decía, che, boludo, y te mandaba el video, mirá lo que está saliendo. Era un bochado. Ahora eso sí, no te atrases un día a engarpar porque te echaban las bolas, mal. Bueno, seguimos con Metal Freak. ¿Qué? Sí, claro, fuimos seguimos al carajo. Con Metal Freak. Vamos a poner el sexto tema de la noche. Va, el cuarto tema de la noche. Entre el intro y el tema de piso, ya sería el sexto tema. Y te toca a ti, Helion. A mí. Bueno, veníamos hablando todas estas semanas de... Esto sí, hace sí. varias semanas que venimos hablando de este sujeto. Tengo ganas de poner a Spider-Man con su banda. Vamos a escuchar... Spider-Zombie. Spider-Man. Se llama dentro de Power Man 5000. ¿La araña uno quién es? Alias Spider-Zombie. Porque si puse Rob Zombie voy a poner el hermano. Ah, ok. Y no puse nada de White Zombie, estuve flojo. Queda todo en familia. Queda todo en familia. Vamos a escuchar Return to the City of the Dead de Power Man 5000. Bueno, vamos el retorno a la ciudad de los muertos. Exactamente. Vamos con Spider-Zombie, el hermano de el Roberto no muerto. Soy Jordi, quería invitarlos a Respawn Ciber, un espacio para compartir y competir tanto con amigos como con desconocidos. Un lugar con PC, Play 5 y todo para que te diviertas. ¿Un Ciber en el 2005? Claro, como tiene que ser. Cuenca 2838. Te esperamos. Vení, por favor, te lo pido. Los viernes de 9 a 11, No Class. Por Mixtape Radio con Brancati, Sutil y Araya. ¿Querés escuchar metal? Escuchalo, claro, la concha, sigamos. Metal y algo más. Exacto. Yo quiero hacer una pregunta, porque hablamos de las bandas que les gustan. Sí. Pero a mí me interesaría saber una banda de metal que no les guste y una banda en general que no les guste. Pero que ese odio... Digamos, no, odio no, no gusto. Vamos por parte. No gusto. Vamos ¿Cómo sería primero? Primero una banda de metal que no les guste. Poison. Ok. No es metal, Claudio. ¿Poison perdón. Entra en el metal? De metal dijimos. Si el glam metal sí, para mí sí. Ranquea. Pero eran muy poperos ellos para hacer pero glam era, metal incluso. Vos, Skippy, bop. Está dentro. Menos mal que no me puse está, dentro, está dentro del glam metal, es una rama. Aunque. No, sí. Aunque vos te raspes con lo que te raspes, con todo el odio del mundo, te lo digo. Yo no tengo nada con qué rasparme, por suerte. Porque tiene 12 años. Claro, no, boludo. No sé. Eso por un lado, tienes razón. No te lo voy a decir. No sé qué es lo que hay detrás de esa cortina. Usted puede esconder cosas inimaginables. Ustedes también debajo de esa mesa. ¿Usted cómo se cree se sostiene? ¿Cómo se cree se está sosteniendo esta mesa? Basta, Terian, basta. Con la pronga de ustedes no creo. Bueno, eso es lo que no me gusta. Okay. Todo lo que es glam metal. Pero eran dos las preguntas. Y la otra es de las bandas en general. ¿Sí? De cualquier música y estilo. Sí. Cumbia. Bien. ¿Alguna que esté como blanco en los dardos? Cualquier cosa que sea cumbia. Ok. Bueno, voy yo. Coincido con la cumbia. Detesto la cumbia y todas me pone esas cosas. Muy mal humor a mí la cumbia. Y bandas de metal, el que escucha No Class sabe que detesto profunda y absolutamente el power metal, lo que llaman metal sinfónico, y todas esas señoras que cantan lo detesto profundamente. Hoy no voy a decir lo que digo a los viernes, quédate tranquilo. No lo digas. Detesto toda esa música y estoy en todo mi derecho, es mi opinión. Toma, he dicho. ¿Y si tuvieras que poner un blanco para tirarle los dardos? Tarja Turunen. I hate you. Blanda. Calmate, Luchi, calmate. No es nada de contra vos. Vos sabés que no es cierto esto. O sea, que es para la cámara. No. La pindonga, ¿no es cierto? ¿Y ahora, del rock? Dice Luche. El rock en general. Sí, una banda que odies. El rock en general. Uf. ¿Nacional o internacional? Vamos a mantener internacional. Internacional. A ver, qué complicada. Me mataste, ¿eh? A ver, ¿cómo está, Brancati? Déjame empezar mientras. De rock internacional que odie. Qué buena pregunta. Muy, muy complicada. A ver, además lo dije en uno. Yo sé que fue complicado. Es muy complicada. A mí en general me gusta el rock internacional, pero así que odio tiene que ser algo muy, muy nuevo. Guns N' Roses, yo. Anotame con Guns N' Roses. Generalmente de lo viejo, anotame con Guns N' Roses. Me gusta casi todo. No, me gusta casi todo. No te podría decir. No me sale. Yo Guns N' Roses. Nunca lo soporté. No, perdón al que le gusta Guns N' Roses, pero yo no lo soporté. No. Bajo. De esa me bajo porque no sé. No tengo nada a mano. ¿Y vos, Sutil? Vos tenés que responder las mismas preguntas porque sos doble agente. Claro, vos sos No Class también. Vamos del principio. Banda que no te guste el metal. Metallica. Va. Yo sabía la respuesta, no sé para obvio. Y Sepultura. Banda que no te... Sepultura sí, Sepultura. Sepultrucha, no. Claro. Banda que no te guste en general, de toda la música. Ahí tiene que haber algo que vos ponés en el blanco. En general, de toda la música, los pelotudos de One Direction. ¿One Direction? Una buena elección. No soportan tres pisos. Claro, sí, ahora. Perdón, Luchi. Sí. Aterriza muy bien de cabeza. Se le estamos dando a Luchi para que tenga, ¿no? Sí. Cada vez eso no... Y del rock, una que odies. Una banda del rock que odie. Podría decir. Del rock nacional, Los Guasones. Eso es una buena elección. Yo no había pensado de nacional. Pero también podría decir. Del nacional. No, me quedo con los pelotudos de los Guasones. No, pero decimos una internacional, dale. No seas. Dale. Internacional de rock. Es raro que no me guste una internacional de rock. La mayoría de rock que no me gusta son nacionales. Claro, a mí me pasa lo mismo. Pero de repente. Y siempre voy a terminar nombrando los pelotudos de los Guasones. Una vez me los crucé. Una vez. Yo trabajaba en un ciber. Y con el hijo de los dueños del ciber dijimos, bueno, che. No hay movimiento. vamos al almacén de la otra cuadra a comprar algo. Dejamos 10 minutos cerrado el ciber, vamos a comprar algo. ¿Siente salame, siente queso? Exactamente, nos compramos fiambre y nos hacemos unos sanguchitos. Y estábamos haciendo fila y el salame lo teníamos enfrente. Miro y digo, che, este se parece al pelotudo de los guasones. Hola, ¿cómo estás? No. Y era nomás. Perdón, me estoy equivocando. Me estoy equivocando acá. Peor que guasones todavía, villanos. Nico, qué grande, Nico. Sí, me cae bien. Lo vi muchas veces. A él le gustaban los villanos, sí. Bueno, ya estaba. Ahora te cuento una mía. Yo estaba ahí con mi ex amigo haciendo la fila, con él delante, comprando en el almacén. Digo, che, se parece al pelotudo de villanos. Y me doy media vuelta y veo en la vereda, en la parte de enfrente de la calle, la camionetita de villanos estacionada. Me doy vuelta y le digo, sí, es el pelotudo de villano. Pelotudo. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Igual pasó como que cuando se te cruzan dos objetivos y agarrás y le pegás con una bala a dos, le pegó a guasones y le pegó a villanos. A los dos. Eso es matar dos pájaros con una sola bala. Exactamente. Dos pájaros de un tiro. Una vez estoy en Sadaic, voy al segundo piso. Segundo piso de Sadaic es donde pasás planilla de shows. Vos pasás la planilla de show y después te pagan los derechos de autor, ¿sí? Subo al ascensor. Cuando voy a cerrar la puerta, me paran, así, y me dicen, ¿vas al segundo? Sí, era el cantante de Babasónicos. Dárselos. Ahí está. Le digo, ¿vos sos el cantante de Babasónicos? Sí, me dice, le cerré la puerta, apreté el segundo piso y me fui. Por eso es que el viernes no nos abrían la puerta mientras sonaba Babasónicos. Claro, acordate que a Paul le gusta. Claro, a Paul le encanta Babasónicos. Claro. El viernes llegamos y estamos, mandamos un mensaje a Paul. Nada. Le mandamos un mensaje a Loren. A Loren, nada. Le mandé mensaje a Enzo, por la duda. Loren nada. Es la operadora nada. Que a veces nos opera los viernes. Sí, nos operó nosotros también. El último programa de la ¿tiene licencia para operar? ¿O? Ah, no, para operar. No. Para operar, no para operar. No, por ahí era. Bueno, es una amiga y de paso le mandamos un abrazo desde esta. Desde este prestigioso programa Karen, llamado. Karen, un beso. No se llama Karen, se llama Loren, no sea viejo choto. ¡Metal Freak! Le mandamos un abrazo. Desde este prestigioso programa. Cuestión que de repente golpea el vidrio, sale Paul a atendernos y sonaba Babasónico a todo lo que da. ¿Sabes lo que pasa? Me parece, tiro esta cortita y siguen, por favor. Yo los mido de repente con. Me gusta, no me gusta, pero dentro de. Antes de ese. En el medio de ese, me gusta o no me gusta, es no me molesta. ¿Qué es lo que no te molesta? ¿La no, música? No me molesta escuchar A. Ah, ok. Claro. Y de ahí, el escalón más abajo de ese, o sea, si suena ahora Babasónico, no me molesta. A no me gusta. No me molesta. Claro. No. A lo odio, todavía le falta la cumbia. Este es un escalón bueno, más es un abajo. Mambo, claro. O sea, claro. Es como una. Vamos entonces con un sí y no. Yo tiro un estilo de ver, música y dale, ustedes dicen sí o dale. No. Me gusta. Hard rock. Sí. Glam metal. Espera. El hard rock, yo tengo un problema con el hard rock. El hard rock, ¿qué sentían por el hard rock? Porque hard rock, yo estoy harto de discutir que la etiqueta de hard rock a mí no me parece bien. De repente, lo que hoy en día se llama hard rock, se le llamaba ponerle a Led Zeppelin o a Deep Purple. Y yo no puedo poner en la misma casilla a Led Zeppelin y Deep Purple junto con, no sé, con Bon Jovi. No, claro. Señor. Bon Jovi no es hard rock. No puedo poner en la misma casilla no. Led Zeppelin que Deep Purple. No. No, por supuesto. Por supuesto. Led Zeppelin fue lo más grande que hubo en la Tierra. No puedo poner a la banda grande todos los por tiempos. Por eso Led Zeppelin. Con una banda de Led segunda. Led Zeppelin. Con una banda claro. De segunda línea. Led Zeppelin. A mí me gustan las dos. Me dejó de caer bien. No, para. Hay una confusión. Me caía bien hasta hace dos minutos. Hay una confusión. En algún momento, a toda música que tenía una guitarra con un mínimo de distortion, le decían... hard rock, heavy metal, eras pelota, loco. Un Jovi no es ni hard rock ni heavy metal, es pop. Dejémonos de romper los huevos. Hoy en día, a toda esa movida, ponele, y voy a nombrar un montón de gente, ¿no? De Dokken, de Cinderella, de. No sé. Pará, perdóname. Sí, más allá de Flepper. Más allá de que. Cinderella, por ejemplo. Los de Blue Cherry, ¿eso cómo eran? Cherry Pie, eso. Warren. Son buenos músicos. No pongo en duda el de que su habilidad. Totalmente. pero sí, la música de no tocan, que no bola, es para no nosotros. No me rompa las bolas, pero yo no pongo, le pongo la etiqueta de hard rock a eso, a mí me duele tener que poner la misma etiqueta de Deep Purple a Led Zeppelin. Ahí los pongo en la misma línea, pues son hard rock 70, si vosotros hoy en día le llaman hard rock a eso. Hard rock, Wagner, Led Zeppelin, Deep Purple, o sea, Thunder. Sí, sí, estoy con el hard rock onda 70, ahí sí me gusta y me UFO, me siento... mira, lo digo en inglés, UFO es hard rock, sí, UFO, eso es hard rock. O Schenker, esas cosas. O Schenker, son... claro, claro, pero dale. Vamos, siguiente estilo. Dale. Seguimos. Dale. Sinfónico. No, yo sí, no puedo opinar de eso. Sí. No soporto esa... Gothic metal. Sí. Para Desloz. Sí. Paradise Lost, sí. Trash. My Day Brian. Sí. Trash es lo más grande que hubo en el metal. No sé por qué me lo esperaba. Y bueno. Dead. Hace poco sí. ¿Qué decir del Dead Metal? Glorioso. Black. Bien, muy bien. Muy algunas bueno. Algunas cosas sí, otras no. Muy bueno. Power Metal. Sí. No lo soporto. No lo soporto. Y te lo digo de una manera que te agrada. Mejor mal que me dijo Power. No lo soporto el Power Metal. No, soporto, no lo soporto. Yo no soporto cuando él dice Power. Industrial. Sí, ¿por qué no? Algunas cosas sí, otras no. Sí, sí, ¿por qué no? ¿Cómo que sí? Perdón, esto es curiosidad. Ministry me recabe. Ministry. ¿Ah? Sí, sí, sí, sí, sí. Algunas cosas de Ministry están muy buenas y otras cosas de Ministry están muy infumables. No sé. Los portugueses. ¿Los portugueses cómo se llaman los portugueses? Para mí es industrial. Gospel. No, Muspel. Muspel, Muspel, ahí está. Ahí está. Me pegó el Fernet en 1812. No, no, es, no más para el, es más para una variante de, del Gothic. ¿Fear Factory? Fear Factory tiene sus momentos en las que le recontrapega glorioso. A todo el industrial. Fear Factory es glorioso. Y tiene algunos que otros temas en los que se tira para un power raro. Ahí dijo Power, la concha. Estaba jugando con el peligro. Dino con sus machaques. Dino con sus machaques es como tener una sierra eléctrica y que te abran en dos, boludo. Es lo más. Vamos con el último estilo. New Metal. Sí, señor, claro. ¿El cómo? New Metal. ¿Qué viene siendo el New Metal? Sí, señor, claro. ¿Qué viene siendo el New Metal? Willy Araya, le doy el pie a usted. ¿Cómo lo manejaste, hijo de puta? Es un, bueno, yo no me voy a quemar, me pareció, pero bueno. Bueno. ¿Cómo lo manejaste? Qué grande, qué grande. Vamos a escuchar un temita de la banda Korn, ¿sí? Si esperaban que Willy pasara extremo, va los viernes. Si esperaban que Willy pasara trash, el sabor de los extremos, trash y led, va los viernes. Hoy nada que ver. Aprovechamos la oportunidad de estar en otro programa y vamos a poner algo que... No pondría el No Class. O sí, qué sé yo, no sé. Nunca se sabe. No se sabe. No, vamos a en Stay Clean. En Stay Clean podría ir, sí. Stay Clean es el programa alternativo de No Class. Cuando no está Brancati, Gonza y yo hacemos No Class. Stay Clean. Bueno, vamos a escuchar a Korn en un temazo del disco Trawless. Así se dice. No, perdón. Del disco Untouchables. Untouchables. Del año 2002. El tema se llama Trawless o algo así. Trawless. En el cual Jonathan Davis expresa de una forma explícita toda su revancha, toda su venganza hacia alguien que lo bulineaba, ¿sí? Y no hay nada más lindo que vengarse del que te bulinea. Todos fuimos bulineados, creo, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Y en lo personal me ha pasado que me he tomado revancha de esa persona. En ese momento, no después. Y me sentí muy bien. Y él lo explica, en la letra es muy explícito. Búsquenlo en Google, pongan en letra en castellano y lean. Hay una parte que es muy fuerte, pero es lo que uno siente. Vamos a escuchar un temazo de Korn. ¿Cómo se llama? Douglas. We'll be right back. amigos, soy Julián Ariaudo y quiero mandar un saludo para la gente de Metal Freaks. ¡Salud, hermanos! Ah, es Don Mylis. Aguante modo, que señor. Bueno, sí. Your way of doom. No class. Viernes de 21 a 23 por Mixtape Radio. Che, qué grande core con el tema. Flawless. Bueno, este, así pasó un tema más. No sé, ya estoy medio tocado yo, ¿eh? Vamos. Vamos. ¿Cómo seguimos, Gonza? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo estamos de hora? Estamos perfectos, nos queda media horita de programa. ¿Qué nos quedan? Nos quedan tres temitas, uno a vos, bien. Dos a mí, así que estamos re bien. Ah, sí, ya me lo quemó Jordi. Sí, ya. El tema que pusiste está quemado con la publicidad que sale en medio del programa. Claro, y así spoileamos el tema. Me re quemaron. ¿A usted le gusta el new metal? A mí me gusta el new metal. A mí también. ¿A usted le gusta el gótico? A mí me gusta el gótico. A mí también. ¿A usted le gusta el progresivo? No. ¿El sinfónico? Sí. No. ¿Por qué me contesta usted si le estoy preguntando? Porque usted ya respondió. Porque soy libre de usted, decir lo que no, se me canta. No, usted es libre de callarse el ojete porque no le estoy preguntando nada a él. Perdón, yo hay progresivo. Necesito un ejemplo. Yes. No, King Crimson. Sí. No. Eso es progresivo, déjeme de romper los huevos, boludo, con esa. Tenemos dos épocas del progresivo. Ahí la primera gran época, todo lo que acaba de nombrar. Y es King Crimson, Emerson, Lake and Palmer. Exactamente, y tenés la segunda época del progresivo, en donde aparecen todas las bandas de el Yo me prendo a todos tocando la batería. My porno y firma. Perdón, Luchi, tercer golpe que le damos. Luchi. Yo quiero hacer una acusación pública que vos me dijiste que a mí me gustaba y yo nunca te dije que me gustaba. El otro día en el programa dijiste que yo, a mí me gustaba Mike Pornoy. Sí. Y a mí no me gusta. Pensé que te gustaba. No, no, no, yo no tengo nada que ver con ese hombre. No sé por qué pensé que te gustaba. No. Yo tengo un amigo músico. Que para mí es uno de los más grandes bateristas con los que toqué, que se llama Santiago. Dice Luchi, de gratis todos los palazos. Hoy la ligaste, Luchi, por todos lados. Santiago Bagnis, que es uno de los mejores bateristas con los cuales yo toqué, y he tocado con mucha gente, que ama a Mike Pornoy. Y a mí me parece un pelotudo Mike Pornoy, un tipo que no aporta nada. Pero bueno, son gustos, decía una vieja y se comía los mocos. Lo que pasa es que el rock progresivo... Es todo eso que nombró Willy y muchas más bandas, ¿no? De los 70. Que UK, claro. Dorada en los 70 hasta que llegó el punk y los... ¿Los eliminó? Los sí. Eliminó, los intentó de todas maneras ridiculizarlos. Después hubo un resurgimiento y hubo bandas del metal que dijeron, vamos a incorporar estos sonidos, estas cosas que tenía el progresivo y los llevaron y crearon poner el metal progresivo, si querés. Y ahí otras manos, ponele como Dream Theater, como... Camelot, como en Symphony X. Sí, exacto. Como, no sé, y otras bandas más. Eldritch, que hemos pasado. Sí, señor. Programa, como otras bandas, Faith Warning. Sí, señor, gran banda Faith Warning. Rumor, estuvimos la vez pasada que a raíz de algo que Luchi quería escuchar algo progresivo, yo iba a todos los programas y ponía un tema. Sons of Apollo. Eso es Mike Pornoy. Una mega banda... Formada por Mike Pocknor. Sí, Adrenaline Mountain es otra. Que no dicen nada esas bandas. En ¿no? donde en esa banda tenés a Mike Pornoy. Tenés a Boom Little Feet. Tenés a el. Para mí, el dios del bajo. El bajista. Lo tengo acá enfrente mío. Epa, no es mucho. Si no es él, es Marcelo Pérez Schneider. No, señor. Me quedo con Willy. Y yo también. Una vez un amigo. Igual porque sea mi amigo, pero sí. Igual todo el respeto a Marcelo, ex combatiente de Malvinas. Olvidate. Por eso sí. Por eso yo lo respeto. Chapó, amigo. Olvidate. No, chapó. Una vez nuestra amiga en común, Claudio Gonza, no sé si vos la conocés, genio. Jime. Sí. Me lo presenta a su cumpleaños. en el bar, en Ángeles y Demonios, a este muchacho. Le dice, te presento un colega bajista. Le digo, toco thrash metal. Ay, bueno, qué sé yo. Pero no, no fue mala onda. Sí, sí, sí, bajista de thrash metal. De ahí viene el tema progresivo y un poco, en tres palabras, la historia, ¿no? Bueno, hay otra banda de los 70, como Rush, ¿no? Rush, UK, ¿no? UK. Qué sé yo, hay un montón. Jethro Tull, hay un montón de bandas progresivas. La de Focus. La de veces que vi a Jethro Tull. Jethro Tull es maravilloso, boludo. Pero bueno, por eso yo estoy un poquito en contra de esa etiqueta, ¿viste? De lo progresivo. Vos estás en contra de las etiquetas. Sí, total, totalmente, totalmente. Quiero decir que en esto es en lo único que sí encuadramos los tres de No Class, que estamos en contra de todas las etiquetas. Sí, eso es toda la de Therian. Y que somos todos fundamental. No, yo no. ¡No! Llegamos a ese momento y te queremos sumar a vos también. No, detesto. Traje la solicitud acá para que la firme. Oyentes como fundamentalista de Tarja Turunen. Oyentes de Metal Freak. A hoy sumamos un nuevo miembro. El señor Willy Araya detesta los tres a Nightwish y a Tarja Turunen de Kabuli. Y el señor Diablo atrás del vidrio, el señor Diablo también suscribe. Está haciendo un fuck you. El señor Diablo está haciendo un fuck you. Que es fanático de Tarja Turunen. Detesto toda esa. También. Detesto, somos todos. Detesto a Épica. Detesto toda esa música. No la puedo soportar. No, está a muy Flor bien. Jansen. No, Flor Jansen, la recontra detesto. Simón Simons es hermosa. Flor Jansen habló boludeces de Slayer, detesta. Pero anda a lavarte el orto, blanda. ¿A Cristina Escavia? Esa es Cavia, no, pero esa es. Esa no es Cavia, nos cae bien porque es Cavia. Pero no es operística esa. No, pero es del palo. No, no es operística. Esta sí que. Vayan no, a cantar ópera. No es del sinfónico, es del gothic. Claro, esa Tarja Turunen. Se hace la guacha. Conozco un músico argentino. Tecladista él, que tocó en la Rata Blanca, el señor Hugo Vistolfi, gran amigo de la infancia de mi barrio, que él graba sus discos e invita a distintos músicos, distintos cantantes, y la llamó, se contactó con Tarja, ¿no? Y le dijo, mirá, voy a hacer, el viaje al cosmos, no sé, 43, no sé cuántos tiene ya, dos, y pará, pasa Gonza. Pasa o no pasa Gonza. ¿Arranca o no arranca? Sigo fleco. Y ¿sabes qué le contestó Tarja? Le contestó, no, yo rock no canto más. Pero después sale haciendo un tema con Áspera. Que no tengo nada contra Áspera, al contrario, me cago en risa con Áspera. Pero anda, careta, tómatela, anda a cantar ópera. No quiero decir grosería, no quiero. No, es su estilo, no es su estilo. No, sí, en Cuenta hasta 10. En Noclasio hoy no. Anda a lavarte, Lupite. No, señor. Puede ser claro, señor, claro. No me gusta. Y estamos de visitante, no puede. Cuide las formas. Yo vi tres temas de la primera vez que vino Nightwish, vi tres temas y me fui a la mierda. Me fui a comer pizza a una pizzería, la Universal, que ahora es un Kentucky de Blorto. Me fui a la mierda y después. De baboso fui a ver a Nightwish con una señorita que cantaba esas Olson. Anita Olson. ¡Ay, qué cosa de bochornosa, Dios! Nunca más hago una de esas cosas por una señorita. Nunca más, ni por un señorito tampoco. ¿Tiene algún tipo de pregunta o de inquisitoria hacia nosotros? Yo estoy recontento porque es como estar los viernes, pero los martes. ¿Tiene algún otro tipo de pregunta o de inquisitoria? Cuente, pregunte. Hablar un poco del punk y a mí me gustaría saber sí. Una banda de punk que digamos que les guste, sí. Pero que les guste, no que se pase, digamos. No, sí, vale, Pistol, obvio, y de lo que llamaban hardcore, GBH y Exploited, sí, a full. Yo de punk yo quiero nombrar dos que me gustan y que no tienen nada que ver con una con la otra, sí, en el tema letras sí tienen que ver. Que son las dos son contestatarias y una en cada tiempo. Una son los Pistols, obviamente, y la otra es Bad Religion. ¡Bad Religion, glorioso! Señor, claro. Pero casi me pongo de pie para. Perdón, señor, claro. Bad Religion es glorioso. Y después, bueno, dentro de la movida del viejo hardcore, lo que dijo el Biohazard. GBH, Exploited, esas bandas son clásicos. Black Flag. La banda de Henry Rollins, sí. Claro. ¿Qué más? Eso. Eso. No me gusta tanto Misfits, pero por el tema no me termina de caer el personaje de Coso. Es que es un personaje. No me termina es un personaje. Es un personaje. A mí por ahí no escuché tanto. Sí. Entonces es eso, es un personaje que por ahí puede no agradar. Y a veces, yo por lo menos lo que me pasó es como que veo al personaje y me digo, y tengo ganas de escuchar la música. O sea, por lo menos a mí me pasa. Es un poco eso. Antes hablamos un poco de las bandas que me disgustan. Yo tengo un grave problema, no con la música, sí, pero sí con la banda y sí, con la gente que va a ver la banda, sí, que es con los Piojos. No puedo ver los fanáticos y la movida que genera los Piojos. Me ponen la música y yo no tengo mucho problema. Yo sí, porque la llaman rock y no hay no rock. No hay rock. ¿Qué dice ahí el diablo? Porque lo veo así hacer con el... Para mí es funk. No ponele, sé. Ponele. Tiene un aire. Ponele. Es más parecido a eso que al rock. Para ponele. Mí funk sí. Es Dr. Funkstein, ¿entendés? O sea, hay digo, muchas cosas que son funk. Es que es muy complicado, no sé. Por supuesto, pero para no mí, es rock. Para mí, perdón, voy a disentir con todos ustedes, pero para mí de funk los Piojos no tienen absolutamente nada. Pero para mí. Con todos ustedes voy a decir. Lo que pasa es que... Yo el funk lo entiendo por otro lado. La movida que hacen los negros, el slap y vamos, el funk. Funkadelic funky, y todo eso. Funky. Lo que pasa y que... Y los Piojos no tienen nada de eso. Perdón, la cierro acá. Y me uno en lo que vos decís, si vos me hubieras preguntado, no. Y un poco también a lo que decía Gonza. Son más las bandas nacionales que no me gustan que las internacionales. Los Piojos es una de esas bandas que vos ponés y te digo, no, saca esta poronga. No diga mala palabra. Pero. Oh, perdón, dije porón. Pero. ¿Qué dijo? Galopa. ¿Cómo es? El que nombraste vos, los Guasones. Hay una sarta de. Sí, de la Verguizo. ¿Cómo se llama el otro? El de la barba, hablando de las pastillas del abuelo. ¡Oh, eso es una poronga! Toda esa gente. Ojo, ojo. Eso es rock and rollcito. Es una verga la música de las pastillas del abuelo. Pero el chabón es muy copado como persona. Sí, eso no se discute. Y sí. Y a mí yo cuando... también tengo amigos que son recopados y tienen bandas de mierda, boludo. Tenía miedo. No diga nombre porque no. Boludo, pero es verdad. Ya que estamos, vamos a hacer una pausa a todo lo que estamos hablando. Ok. Vamos, listo. ¿Vos tenés un anuncio de tu banda? Yo tengo dos anuncios de mi banda. ¿Cómo se llama la banda? Sí, tengo banda. Yo tengo una banda que se llama Anoka. Nosotros Salud. Hacemos folk. Folk. Folk, ah, bueno, bien. Sí, folk. No. Mezclado con rock argentino. No el folk que crees, sino que el folclore argentino. También. Mezclado con metal. Bueno. Pasa que sí, es folk. El folk que vos conocés, el folk yanquilandia. Sí, folk sí. Argentino. Pero mezclado con folk argentino bien. Y folclore argentino como bien. Tal. Hay una amalgama ahí, está copado. ¿Es folclore argentino o metal? No, es metal. Bueno, me es metal. No entendí. ¿León Gieco? Sí. Con Incubus, le dicen. Con Napalm. ¿León Gieco? Vamos a decir, así, exponentes que por ahí no se acerquen tanto, pero sí son exponentes. ¿León Gieco, chaqueño palavecino? Odio ese tipo. La música, estamos hablando de música. Estamos hablando de música, la música, no la persona. Exactamente, estamos hablando de música. Encima libertario, lo odio más todavía. No tengo ni idea de qué es. ¿León Gieco? Sí, es un vivo bárbaro, boludo. Y el chabón que canta Lonely Road, Take Me Home to Virginia. Los tres juntos. Ah, muy loco. No sé quién es. Muy loco. Bueno. A mí, yo cuando lo vi en vivo me sorprendió porque así como lo ven, así con recién salido de una fiesta de 15, el diablo tiene una voz impresionante. Tipo al nivel de que no necesita micrófono. Es un trío, guitarra, batería, bajo. Yo toco guitarra y canto. Ah, bien. Tenemos dos anuncios. El primero, tocamos el 16 de marzo. Tocamos en un ciclo de grupos de folk, justamente, que se llama Folk You Mondays. Son los lunes a la noche. En Bollinia, el 2200, atrás del Hospital Las Heras. Uh-huh. Ahí. Y vamos a estar tocando solamente cuatro canciones. De eso se trata el ciclo. Son varias bandas de folk que tocan cuatro canciones. Todos acústicos. Y, más importante aún, domingo 22 de marzo, tenemos nuestra primera publicación formal en plataformas de streaming. ¿Quiénes son nuestras? Anoka, nuestra plataforma Anoka. Claro, claro, claro, claro. De la banda Anoka. Vamos a subir lo que nosotros ya tenemos en YouTube, que son las dos canciones que tenemos en Live Session. Le explico a ellos. Nosotros cada vez que nombra la banda brindamos porque hasta hace un par de meses atrás él tiraba todas las infos de la banda y no nombraba la banda. Ah, okay. Y ahora empezó a nombrar la banda y cada vez que la nombra aprendió a le nombrar, toman el pelo. Aprendió a nombrar la banda y, bueno, y cada vez que la nombra Anoka se escribe con H, con K, digo. Con K. No, lo voy a buscar para escuchar porque sinceramente no entendí lo que dijiste. En cualquier momento te mejor, hago un flyer. Pero lo voy a buscar. Sí. Mejor porque está bueno. Está bueno buscar, porque es una cosa muy acústica, muy... A mí me gusta pensarlo como una cosa muy de acá. Yo toco la guitarra criolla, es guitarra criolla. Sí, sí, sí, acústico, sí. Totalmente acústico. Son todos instrumentos totalmente acústicos. ¿Solo la guitarra y cantás? Solo la guitarra y canto. Está bien. Hay momentos en donde yo agarro un charango, hay momentos en donde yo agarro el bajo, le paso la guitarra a mi compañero. El charango es un instrumento realmente complicado para tocar. No, parece que sí, la pero no. La mano derecha es complicada. Sí. Ahí vamos. Sí, sí, ahí sí. Ahí pero bueno, vamos. eso se aprende sí, haciéndose la paja nomás. Obvio, obvio. ¿Cómo? ¿Qué dijo el diablo? Lo que escuchaste. Hay que saber sacudírsela bien, boludo. Ok. Ahí va. Listo. Bueno. Yo acabo de comer una empanada de carne picante y me está picando hasta el... ¡Pupite! Posta, yo no sentí que pique. No, me reventó. Yo también agarré una de carne picante, pero no sentí. Porque vos sos de Ushuaia. ¿Qué tendrás que ver, hijo de puta? El frío. El nene está bien, está bien el nene. Está bien el nene. Está bien el nene, está bien. 22 de marzo, Anoka. 22 de marzo tenemos un hermoso vals y control afuera en absolutamente todas las plataformas de streaming. Remezclado y masterizado por la persona que tienen acá enfrente. Muy bien. Okay. Lo vamos a compartir igual en redes y en cualquier momento, si no sale el flyer, yo voy a armar un flyer, Helion, de que salen las fechas esas. Yo me pongo en modo violento y creo el flyer y listo, y ya está. Sí, sí, sí, vamos a hacer. De que hecho, me vengan a putear, en la calle es... Boshin. No lo voy a decir. Por las dudas. Te arma un video como los que hace para Metal Freaks anunciando la fecha. En cualquier momento. Efectivamente, a la persona Gabriel, sí, así se escribe, Anoka, A-N-O-K-A. Efectivamente, ah, mirá, así. Ah, mira, apareció Gabriel, tu amigo. Hola, Gabi. Ponen eso en YouTube y nos van a encontrar. Yo voy a buscarlo. Si pones Anoka Control o Anoka, un hermoso vals, va a salir. Porque para muestra basta solamente un botón. Entonces lo voy a buscar porque no lo entendí la definición suya. Está perfecto. Y, es más, y algo es más interesante. Fue a propósito lo suyo. Sí, por supuesto. Para siempre. Que yo lo busque. No lo sé. Sí. Yo sé que fue a propósito avisar. Sí. Yo sé que sí. Esto es un misterio. Yo sé que fue a propósito avisar. Si alguien más quiere buscarlo, ya va a ser un propósito de esa persona. Y algo más interesante aún, nosotros lo que tenemos en YouTube es Live Session. El audio y el video está grabado en el mismo momento. Es en vivo. Bueno, mira vos. Okay. ¿Cómo se vende el tipo? Bien, muy bien. Y a nosotros nos gusta de que promueva su banda, porque la verdad que no, nosotros lo vimos en vivo y la verdad que nos gustó en dos momentos diferentes. No nos estamos besando en el mismo momento. Obvio. Cierto. Así que... cierto, cierto. Dos contextos diferentes también. Vos me viste en un ciclo y Gon me vio en show. Sí. Nos quedan menos de 10 minutos y tres canciones. Vamos a ir con el tema de que ya me spoileó Jordi, de la banda que para mí son los caretas del New Metal. P.O.D., Sleeping Awake. P.O.D. Pleasurable Undead. And metaphors unlock these secrets in me. Describe the vision, the meaning is missing. Oh, anybody listen? Define the riddles of my mind. message is written, the meaning is missing. Oh, anybody listen? Prophecy, interpretate the signs. Nothing is really what it seems. Dreaming of Zion. Can you hear what I hear? Do you see what I see? Can you hear what I hear? Do you feel like I feel? Can you dream like I dream? ¿Cómo les va, amigos de Metal Freaks? Acá está Metal Warrior y les mando un saludo enorme. Y suscríbanse, denle like, compartan, escuchen el programa, hagan todas esas cosas que hay que hacer para que todo esto crezca y brinden su aguante, loco. Les mando un abrazo enorme y ¡vámonos, pibes! Salud y abrazo grande al Metal Warrior. Tanto a él como a Eddie Cruz, que el año pasado estuvieron a través de entrevista telefónica con nosotros. Nos queda muy poco programa y hay algo que tengo que decirlo, tengo que hacerlo. Estamos armando bloques nuevos, un nuevo rumbo para Metal Freaks. Y esto que se viene es parte de ese nuevo rumbo. ¡Opa! Esto viene más que nada de la mano de Marvel y sus multiversos. No sé qué es eso. Yo no sé nada. Imagínate que hay diferentes líneas de tiempo, diferentes líneas de universo, y que de repente en una Willy no toca el bajo y canta cumbia. ¡No! Es de River. ¡No! ¡Nunca! No. ¡Antes Guy! Se enojó el operador. Antes Therian. en otra línea de tiempo, Brancati dice, la mejor banda del universo, Led Zeppelin. ¡No! ¿Qué pasaría si en una de todas estas líneas raras del universo, Metallica fuera una banda que hace una especie de folk campirano estadounidense? ¿Qué me dicen si de repente, como, no sé, el tema Fuel suena tocado por campesinos estadounidenses? Interesante, mínimamente. Me dan ganas de tener una escopeta y una camioneta roja. El pastito en la boca, la escopeta en la mano y la camioneta roja atrás. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué pasaría si Metallica en otro universo hiciese folk campirano estadounidense? Vamos a escuchar de la mano de Melódica Bros, el tema Fuel. Give me fuel, give me fire, me la concha tu mai. That which I desire. Yo te elijo Charizard. Opa. ¿No iba? ¿No era así por el Pokémon? No, me parece. Bueno. Pero este igual es el programa donde podés hacer esas cosas. Sí, sé que acá puedo hacer esos chistes. No te pegan. El Ocras también puede hacer lo que quiere, ¿eh? No olvides. Pero le pueden pegar. No, está permitido. Mientras vos te vas a fumar, Claudio me pega. Ah, no me diga. ¿Usted hace eso, Brancati? Es malo usted. Pero poquito. Es guacho, ¿eh? Bueno, guacho, malo. Pero poquito. Me pinta la gran Brancati. A ver, ¿qué? ¡Saludos finales! ¡No! La onda milicoide, ¡no! ¡Saludos finales! Dígalo usted. ¡Saludos finales! No, la puta madre. Se nos fue el programa. Yo me voy a comer una empanada, viejo. Cómasela. Nos quedan los saludos y un último tema para terminar la noche, mientras nos vamos. Señor Brancati, ¿usted? ¿Saludos? Quiero saludar especialmente a ustedes que nos invitaron, obviamente. y a la gente que a los que sigue este programa, síganlo, síganlo. ¡Lon! Sí, como dice el Tano Marcielo en un saludo nuestro. Síganlo, síganlo, Metal Freaks. Señor William Araya. Espere que trago la empanada, estoy comiendo. Gracias por la invitación, Gonza, Helion. ¿Te esperamos el viernes? Claro que sí. A esa delirancia que hacemos los viernes. El viernes sí, hay extremo, hay traje de mi parte. Bueno, gracias muchachos y gracias a todos los que nos escuchan. Aguante el metal en todas sus formas, siempre. Menos en el power metal, dele. Señor Helion. Yo dos, en realidad un especial saludo, un no saludo, porque recién es el jueves que cumple años, pero es para mi novia, que yo le sigo diciendo a mi novia, hasta por lo menos que nos casemos. Que sea su novia. Sí, va a seguir siendo mi novia, que va a cumplir años. Es un no cumpleaños por ahora, pero el saludo está hecho. Y lo otro es una pequeña curiosidad, que en 1876 hubo una lluvia de carne en Kentucky. Y dicen, ¿de clase de carne? ¿Pénica? En un principio dicen de que habría sido regurgitada por buitres. La otra parte de la curiosidad es que este año va a ser en México, en la productora Nishi, que son los hijos de puta que no traen la banda que yo quiero escuchar acá. Yes. Y van a llover osobucos porque le gusta bien venosa la carne. Listo. Quedamos así. ¿Qué banda es la que...? Asian Kung Fu Generation, que estoy tratando de verla en vivo hace 200 años y vinieron 200 años. Hace un par de programas atrás hablamos en No Class sobre lo que es el Visual Kei, el metal japonés. ¿Sí? Este área de mezcla entre el metal y el gótico japonés. Asian Kung Fu Generation es una de las bandas más emblemáticas de ese estilo. Y la anunciaron para México, la anunciaron para Chile. La anunciaron para Perú también. Para Perú. Argentina los mexicanos de mierda no la traen. Pero, amigo Helion, le voy a hacer una pregunta. No es ahí. Cuando usted dijo venosa y con olor a pis. Claro, no entendí. Pero no es ahí, es que alguien de acá no quiere poner el... No, es una banda mexicana que los trae. No. Es una productora mexicana. Una productora mexicana que la traen todos los demás países y acá no. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué tenemos? Algo que ellos no tienen. ¿Devaluación? No, carne vacuna. No, una copa tenemos nosotros y ellos no. ¡Ah, los mexicanos! Son unos grasientos que nos envidian. De pedo no eran chilenas. Le vamos a arreglar con la productora esta que hace los shows en Arena Sur, capaz que los anuncie. Gonza. Y puedes sacar tu entrada. Lo pueden arreglar con tu amigo. A la vuelta de mi casa. Gonza, ¿cómo la tiene con esa productora? Sí, estoy indignadísimo, olvídate. Se viene un baño de sangre, imagínate. Bueno, se viene un baño de sangre. Yo quiero dar gracias a todos los que nos acompañaron hoy desde el Touch, desde el Twitch. ¿Desde el Touch? ¿Qué dice este señor? Acompañaron un touch desde el Twitch. Ahí está. Ahí está. Ahí fue mi trabalengua. Que fueron Maker, fueron Luchi, fueron Luchi, Uri. Aguante. Fede Barrera. Estuvo el Mad Watcher, estuvo Gaby. Mad Watcher. El Mano Warrior. Estuvo indirectamente el Mano Warrior también. No desde Twitch, pero sí comunicándose a través de WhatsApp directamente. Que traía la pizza ese. No, tiene que tener tres pizzas. Tres. Sí. Y dos cajones de birra, porque yo tengo mucha sed. Hay que actualizar, sí. Bueno, una empanada picante. Y Maker, me mató. Maker, que en un momento nos dice que nos mandaba saludo el señor Arco. El señor Arco Iris. No es gay, pero... No. Es uno de mis compañeros en el local. Ajá. Maker, Arco, Agustino. Son toda la gente de Tag Team. Metal, qué sé yo. Todo tiene que ver con metal. Todo. Y esto tiene un poco que ver con el J-Rock y el metal japonés, con el tema que nos vamos a ir. Metal japonés, loudness. Sí, pero esto ya es post 2000. Ah, okay. Es mezcla más tirando para el rock japonés que para el metal japonés, lo que vamos a escuchar. La banda en cuestión es una de mis bandas japonesas favoritas, que es High and Mighty Colors. Y en el 2005 sacó su disco Game Over a través de Sony Music Entertainment Japan. Y de este disco sale un tema que se llama Pride. Nos vamos con Pride y nos estamos viendo la semana que viene. Y el viernes, Gonza, obvio, como todos los viernes, amigo Helion, te esperamos. Claro que sí. Gracias no por class. Tanto. Hasta la semana que viene. Si van a salir, se cuida, si la van a poner también, amigo. Mande video a Willy Araya, ¿ok? Chúpeme la verga. Le quiero mandar un beso enorme a todos de Mujer Mortal.